Sección 8. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. Pierrot. La señora Lefebvre era una mujer de campo, una viuda medio campesina, medio señora, que se adornaba con cintas y volantes y llevaba sombrero. Era una de esas personas que habla enfáticamente, que cuando se encuentran en público se dan tono de grandeza y que bajo un aspecto cómico y abigarrado esconden un alma de bestia presuntuosa, de la misma manera que bajo guantes de seda cruda disimulan sus encarnadas manazas. Por criada tenía a una honrada campesina, muy sencilla, que se llamaba Rosa. Y las dos mujeres vivían en una casita pequeña, una casita con persianas verdes, que a lo largo de un camino de Normandía se alzaba en el centro del territorio de Caux. Como frente a su casa tenían un pequeño jardín, en él cultivaban legumbres, pero sucedió que una noche les robaron una docena de cebollas. En cuanto Rosa se enteró del hurto, corrió a prevenir a la señora, que bajó vistiendo refajo de lana, y se produjo una escena de verdadera desolación, de verdadero terror. Habían robado a la señora Lefebvre. En el país se robaba y el robo podía repetirse. Las dos mujeres aterrorizadas contemplaban las huellas de los pasos y hacían mil suposiciones. Por ahí han pasado, decían, y subiendo por la tapia han saltado al camino. Y el porvenir las aterrorizaba y ya no podían dormir tranquilas. La noticia circuló rápidamente. Los vecinos llegaron, empezaron a discutir, y las dos mujeres comunicaban sus ideas y sus observaciones a cuanto llegaban. Un labrador que vivía muy cerca les dio un consejo. Ustedes deberían tener un perro. Y era verdad, debían tener un perro, aun cuando solo fuese para dar la voz de alarma. Y no un perro grande. ¡Santo Dios! ¿Qué harían con un perro grande? Se arruinarían para darle de comer. Un perro pequeñito, con que ladrase sería bastante. Cuando todos se hubieron marchado, la señora Lefebvre discutió largo rato la idea de tener un perro, y después de reflexionar hizo mil objeciones, aterrorizada ante la imagen de una escudilla llena de comida, pues pertenecía a la raza parsimoniosa de las señoras del campo, que llevan siempre unos céntimos en el bolsillo para dar la limosna ostensiblemente a los pobres que se encuentran en los caminos y ruidosamente los domingos en la iglesia. Rosa, que quería a los animales, daba sus razones y las defendía con astucia. Y así llegó a decidirse que tendrían un perro pequeñito. Empezaron a buscarlo, pero solo encontraban perros grandes, enormes, perros que engullían cazuelas de sopa cuya sola vista hacía estremecer. El tendero de ultramarinos de Rollenville tenía un perro pequeño, pero exigía 2 francos con objeto de resarcirse de los gastos que para criarlo había hecho. Y la señora Lefebvre declaró que estaba dispuesta a dar de comer a un perro, pero que no lo compraría nunca. Ahora bien, el panadero que estaba al tanto de cuanto ocurría, llevó una mañana en su carrito a un animal amarillo, casi sin patas, con cuerpo que recordaba a los cocodrilos, cabeza de zorra y rabo de cerdo, que podría servir para el caso. Uno de sus parroquianos quería deshacerse de él, y la señora Lefebvre, al enterarse de que no había de costarle nada, lo encontró perfecto. Y Rosa le dio un beso, y al preguntar cómo le llamaban, el panadero contestó que Pierrot. Y ya tenemos a Pierrot instalado en una vieja caja de jabón, y por primera providencia le ofrecieron agua. Y Pierrot bebió. Luego le dieron un pedazo de pan, se lo comió. La señora Lefebvre, algo inquieta, tuvo una idea luminosa. Cuando se haya acostumbrado a estar en casa, dijo, le soltaremos y se buscará la comida vagando por el pueblo. Y efectivamente, poco después le soltaron, lo que no apagó su hambre. Por lo demás, únicamente ladraba para reclamar la pitanza, pero preciso es confesar que, en ese caso, ladraba furiosamente. Cualquiera podía entrar en el huerto. Pierrot iba a acariciar al recién llegado y permanecía mudo. Con todo, la señora Lefebvre se había acostumbrado a ver al animalito y hasta llegó a tomarle cariño y de tiempo en tiempo le daba pedazos de pan que antes empapaba en la salsa del guisado. Pero no había pensado en el impuesto y cuando le reclamaron 8 francos, ¡8 francos, diablo!, por aquel perrito que ni siquiera ladraba, estuvo a punto de desmayarse. Y casi inmediatamente se decidió a desprenderse de Pierrot. Nadie lo quiso, y a dos leguas a la redonda no se encontró a nadie que se decidiese a tomarlo. Entonces se decidió enviarlo a la masada. Enviar un perro a la masada equivale a darle de comer marga, y a la masada se envía a los perros de que uno se quiere desprender. En el centro de vasta llanura se distingue una especie de choza, y en ella hay un gran pozo de unos 20 metros de profundidad que comunica con una serie de galerías de minas. Solo se baja ese pozo una vez al año, en la época en que se margan las tierras, y por lo general sirve de cementerio a los perros condenados. Y con frecuencia, cuando se pasa por cerca de la choza, se oyen ladridos furiosos, desesperados o lamentos. Los perros de los cazadores y de los pastores huyen con espanto de ese pozo siniestro, y cuando alguien se asoma al hoyo, percibe abominable olor de podredumbre. Allí dentro ocurren dramas lamentables. Cuando una bestia agoniza allí, alimentándose durante 10 o 12 días con los restos de los que la han precedido, un nuevo animal, más grande y más vigoroso, viene a hacerle compañía. Y los dos se encuentran, hambrientos, brillantes los ojos, se acechan, se siguen y se contemplan ansiosos. Pero el hambre aprieta y se atacan y luchan con encarnizamiento, y el más fuerte domina al más débil y se lo come vivo. Cuando se hubo decidido enviar al pozo a Pierrot, se dedicaron a buscar un verdugo. El peón caminero que cuidaba la carretera pedía 2 reales por llevarle, y eso pareció exagerado a la señora Lefebvre. Un vecino se contentaba con 25 céntimos, pero eso era mucho todavía. Y como Rosa hizo observar que mejor sería que le llevasen ellas mismas, pues así no le brutalizarían por el camino ni le dejarían adivinar su triste suerte, se resolvió que las dos irían al caer la tarde. Aquel día le ofrecieron una sopa con una cuchara de manteca, sopa que se tragó golosamente meneando la cola, y Rosa se lo puso en el delantal. Andaban deprisa como merodeadores al cruzar una llanada, y no tardaron en distinguir el pozo y en llegar a él. La señora Lefebvre se asomó al hoyo para enterarse de si había algún perro en el fondo. No, no había ninguno, y Pierrot estaría solo. Entonces Rosa, que derramaba abundantes lágrimas, le besó y le arrojó por el agujero, y las dos se inclinaron escuchando atentamente. Primero oyeron un ruido sordo, luego un quejido agudo, desgarrador, quejido de bestia herida, y más tarde una sucesión de gritos de dolor. Llamadas desesperadas, súplicas del perro que imploraba con la cabeza levantada hacia la abertura. Y Pierrot ladraba, ladraba. Se fueron presas de horribles remordimientos y poseídas de un miedo loco e inexplicable. Y se fueron corriendo, corriendo. Y como Rosa anduviese más deprisa, la señora Lefebvre la gritaba. «Rosa, espérame, espérame». Por la noche fue víctima de espantosas pesadillas. La señora Lefebvre soñó que se sentaba a la mesa para comer, pero al destapar la sopera veía a Pierrot dentro, y Pierrot le saltaba la cara y la mordía en la nariz. Despertó y creyó que le oía ladrar, pero después de haber escuchado atentamente se convenció de que se equivocaba. Se durmió de nuevo y se encontró en una carretera interminable que recorría a pie, y de pronto en medio del camino distinguió un cesto, un gran cesto abandonado, y ese cesto la llenaba de terror. Por fin se decidía a abrirlo y Pierrot, que estaba dentro, le mordía la mano y no la soltaba. Y ella, enloquecida, echaba a correr llevando al perro suspendido del brazo, al perro que por momentos apretaba más y más las mandíbulas. Al amanecer se levantó y medio loca llamó a Rosa y juntas corrieron al pozo. Pierrot ladraba, ladraba aún y sin duda había ladrado toda la noche. La señora Lefebvre rompió a sollozar y para llamarle empleó 1000 nombres cariñosos y él respondía con todas las inflexiones tiernas de su voz de perro. Ella quiso volverla a ver y se prometió hacerle dichoso hasta que llegase la hora de su muerte. Se encaminó a casa del pocero encargado de la extracción de la marga y le contó lo que le ocurría. El hombre escuchaba sin chistar. Cuando ella hubo terminado, el pocero dijo, «¿Usted quiere su perro? Pues le costará 4 francos». Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y repentinamente su dolor desapareció. 4 francos! ¡Ahí era nada! 4 francos! El posero replicó, ¿usted cree que voy a llevar mis cuerdas y mis utensilios, ir allá con el chico y exponerme a que su maldito perro me muerda solo por el gusto de devolvérselo? No haberlo tirado. Y ella se fue indignada. 4 francos! Al llegar a su casa, llamó a Rosa y le dio cuenta de las pretensiones del posero. Y Rosa, siempre resignada, repetía, 4 francos. Eso es mucho dinero, señora. Y luego agregó, si le llevásemos comida para que no muriese de hambre. Con sincera alegría, la señora Lefebvre aprobó la idea y se pusieron en marcha, llevando un gran pedazo de pan con manteca. Lo partieron en pedazos y se lo arrojaron a Pierrot, hablándole una después de otra, y el perro, en cuanto se había tragado un trozo, ladraba para pedir el otro. Y volvieron por la tarde y al día siguiente todos los días, pero solo iban por la mañana. Ahora bien, un día, en el momento de dejar caer el primer pedazo de pan, oyeron un ladrido formidable. Habían arrojado a otro perro, y claro está, eran dos. Rosa llamó Pierrot, y Pierrot ladró y entonces le arrojaron la comida. Pero ellas distinguían perfectamente un choque terrible y oían luego los quejidos de Pierrot, mordido por su compañero que, como era el más fuerte, se lo comía todo. Inútil era que gritasen, «¡Es para ti, Pierrot, es para ti!». Pierrot se quedaba sin nada. Las dos mujeres se miraron y la señora Lefebvre dijo con acritud, «Yo no puedo dar comer a todos los perros que se tiran al pozo. Preciso es renunciar». Sofocada, solo al pensar que todos aquellos perros podían vivir a expensas suyas, se puso en marcha llevándose el pan que le quedaba, pan que se fue comiendo mientras andaba, y Rosa la siguió con su delantal azul, se secó las lágrimas que arrasaban sus ojos. Fin de la sección 8.